This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Otra vez, esto es Revolución Sonora y así es porque revolucionamos como siempre todos los miércoles a las 23 horas. Nos vas a estar escuchando y lo haces a través de Conexión Abierta. La página es www.conexionabierta.com.ar. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. Qué placer tener a todos ustedes del otro lado del micrófono. Buenas noches, Sebastián. Gracias a todos los que están escuchando, los que comentan el Facebook y dicen qué bueno esta revolución sonora que no termine nunca. Eso es lo que comenta la gente. Soy muy modesta, ¿no? Está bien, está bien. Vamos a cumplirle ese deseo. Así. Bueno, vamos a estar... Seguramente Revolución Sonora va a ser eterno. Vos lo pediste. Vos lo tenés. Revolución Sonora hay para rato. Quiero agradecer a nuestra operación. Está Federico Canesa. Sí, a nuestra productora Noelia Pagano, que hoy no está con nosotros, le mandamos un beso grande, que tuvo que hacer algunas cositas, así que hoy no con nosotros no va a estar, pero está su corazoncito acá con nosotros. Y su colaboración como siempre. Como siempre, ella está, no está físicamente, pero está, yo siento su presencia acá. Tal ¿no? cual. También va a estar Florencia Brañeiro con lo mejor del cine. Esteban Almayor con todo lo relacionado al deporte. Y bueno, y no te olvides, para hoy vamos, lo prometido es deuda, va a estar hablando con nosotros Fernando Escarcela, baterista de Rata Blanca. Lo prometido es deuda, no pudo salir hace unos miércoles pasados, pero hoy va a estar con nosotros hablando todo acerca de su música, de lo que hace, sus comienzos y todo lo que vos querés saber de Fernando Escarcela de Rata Blanca. Tal cual. Inocentes, Menem, Yoma y Camilión. Absueltos. El expresidente, su asesor y su exministro de defensa fueron declarados inocentes en la causa por venta de armas a Croacia y Ecuador. Japa, qué raro está. Una más para Cornell. No estoy hablando de un partido de fútbol, estoy hablando de Chris Cornell. En noviembre el músico presentará su show acústico en el Teatro Gran Rex y la buena noticia es que el líder de Soundgarden agregó una fecha para el 10 de noviembre. ¿Bob Esponja es perjudicial para los más chicos o es un verso? Según un estudio, provoca una serie de problemas que otros dibujos no tienen. Ciencia versus entretenimiento infantil. Bien, el Indio despide el año en Tandil. El Indio volverá a tocar antes de fin de año. Será el próximo 3 de diciembre en el Hipódromo de Tandil. 12 horas seguidas de Smells Like Teen Spirit. Para los 20 años del hit de Nevermind... Varias bandas canadienses lo tocarán 144 veces seguidas durante medio día. ¿Te aguantarán los oídos? No sé. Esto va para Marley, el conductor de TV. Evalúan incorporar insectos en los menús. En Europa investigan el valor nutricional de los insectos. El proyecto costaría 3 millones de euros. No sé si lo va a poder pagar él, ¿no? Pero él fue el que incursionó los insectos en la comida. ¿No? Sí, ¿te acordás que freía las hormigas? Ay, no, asco, es una cuestión muy turbia. Amy Winehouse habría muerto de abstinencia. Según su padre, la cantante sufrió un ataque ocasionado como consecuencia de su rehabilitación por su adicción al alcohol. Bueno, un tema muy polémico. Siguen los cruces por la responsabilidad del accidente que ocurrió en Flores. TVA le apunta a la Metropolitana por no avisar que un camión había roto la barrera en la madrugada. Choferes de la línea 92, vecinos del barrio y organizaciones aseguran que la barrera funcionaba de modo irregular. No te olvides que tenemos la entrevista a Fernando Escarcela, de Rata Blanca. Claro, así que bueno, lo prometido es deuda. Tal cual. Él va a estar hablando todo acerca de su música con nosotros. Así que escúchanos a través de Conexión Abierta. Si te metes en la página de la UAI, fíjate donde dice Radio Conexión, haces clic, clic, y te abre la pantalla. Como por arte de magia. Claro, así como muy mágico. La consigna del día de hoy es: ¿cuáles serían las bandas que fusionarías y por qué? La mejor consigna, la mejor respuesta original, sí, se lleva la remera de Revolución Sonora. Podés contestarnos al 4300-9470 o por Facebook. Y también te vas a llevar entradas de los chicos de Sueño Infinito, que estuvieron el miércoles pasado tocando acá en vivo, que van a tocar el 5 de noviembre en Acatrás. Así que contestá, si tu respuesta es muy original, esmerate. O sea, no inventes cosas raras. Bueno, puede ser cosas raras, ¿sí, no? Que se esmeren, ¿no? Que tus oídos escuchen esa fusión, ¿no? De esa banda. A mí, si yo hubiese fusionado Soundgarden con Pearl Jam, pero ya hubo una mezcla. La banda llamada Temple of the Dog, donde cantó Chris Cornell, y bueno, estuvo participando también Eddie Vedder, así que ya está hecho, no lo puedo hacer. Pero si vos sos más original que yo, contestá la consigna. Tal cual. Ellos dicen The Adventures of Rain Dance Machine. Ellos son los Red Hot Chili Peppers. We'll be right back. vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23 porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Hoy nos puedes contestar la consigna, que es cuáles serían las bandas que fusionarías y por qué. Nos podés llamar al 4309-470 y hoy te va a atender Federico Canesa, como nuestra productora Noelia no pudo estar hoy. Federico ahí está levantando los llamados que están sonando y escuchalo, escuchá su voz. Para mí que es, además de operador, locutor, promete. Una voz impresionante tiene. Puede ser, le pueden dar trabajo a esas radios nuevas multitasking, que el operador esté arriba de la mesa, se opera, autoopera todo, claro, solo. No solamente eso, sino que el músico. Sí, ahí está, como nuestra voz de nuestro amigo Joselito, sí, que hace los separadores. Ahí está, ese famoso Joselito que hacía los separadores y tenía una voz que hablaba, y cuando lo oías decías, uy, sí, la verdad que su voz coordina con su cuerpo y te morías. Las chicas se desmayaban cuando lo veían. Así que, bueno. Lindo. Así, lindo como la voz de él. Acordate, entonces, la consigna de hoy es ¿cuáles serían las bandas que fusionarías y por qué? Muy bien. Como adelantamos, Inocentes, Menem, Yoma y Chameleon. El expresidente Carlos Menem fue absuelto de culpa y cargo este martes por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3. En el juicio que se sustanció por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, el fallo fue dictado por mayoría con una sola disidencia y en su texto también fueron absueltos el exministro de Defensa, Oscar Chameleon, y el ex asesor presidencial, Emir Yoma. Más temprano, el expresidente afirmó este martes que iba al tribunal con buenas expectativas. Yo ahora me pregunto, ¿no?, a eso, ¿quién vendió las armas entonces? El caso se sustancia en que no hay pruebas contundentes para echarles la culpa. Por favor, señores, país generoso. Así yo no. No, claro, así que cualquiera vende cualquier cosa acá, claro, no se puede. Esto pasa en nuestro país. ¿Cuántos años duró el juicio contra Menem? Muchísimo. Increíble. Creo que fue uno de los juicios más largos desde la época que él estaba con Cecilia Bolocco, sí, que ella lo acompañaba a las audiencias y todo, la chilena, desde esa época, imagínate hace cuántos años, que está hasta este juicio. Bueno, por lo pronto parece que no hay culpable, nadie vendió armas, ecuatorianos tienen armas que dicen Made in Argentina, no sé qué, pero parece que las encontraron, no era culpa de Menem, o las tienen por arte de magia, no sé qué pasa. Bueno, por otra parte, cambiando un poquito de tema, Chris Cornell tiene una fecha más, y estoy hablando del vocalista de Soundgarden. El mes pasado habían confirmado la llegada de Chris Cornell a nuestro país con una presentación en el Gran Rex solamente el 9 de noviembre, pero como las localidades están casi completamente agotadas, creo que quedarán dos o tres nada más, así contadas por lado con los dedos de las manos, dos o tres. ¿Qué hicieron? La gente de Chris Cornell agregó una fecha más para el 10 de noviembre en el Teatro Gran Rex. Ahí lo estamos escuchando, una voz impresionante, así tiene unos agudos. Además de realizar un repaso por su carrera en este show, Cornell también toca canciones que usualmente no forman parte de su repertorio. Quienes estuvieron en sus últimas presentaciones, en otros shows que él hizo, pudieron apreciar, por ejemplo, temas de los Beatles, de Michael Jackson, como Billy Joel es el cantante de Green Day. Estoy fusionando las bandas. Ahí está, perfecto. Billy Jean, muy bueno, así que se los recomiendo para que lo escuchen en YouTube. Muy bueno el cover que hace Chris Cornell de Billie Jean. Temas de Pink Floyd también tocan su acústico. Y también de Bob Marley. Si querés sacar la entrada, ya van a estar en venta a partir de mañana por Ticketet. Así que no te quedes afuera, yo tampoco me voy a quedar afuera. Voy a estar el 10 de noviembre ahí en la primera fila o al lado de Chris. No sé, le hago unos masajes para que se rale. y que pueda cantar, no sé. Pero voy a estar ahí a los gritos, como una mina histérica. Sí, voy a estar ahí adelante. Muy bien para Cornell. Siempre bien para Cornell, ¿no? Sí, sí. ¿Bob Esponja es perjudicial para los más chicos o es un verso? Según un estudio norteamericano que afirma que la visión continuada del dibujo puede provocar déficit de atención y dificultades tanto para resolver problemas como para presentar una conducta moderada. Esto lo afirman los investigadores de la Universidad de Virginia, que analizaron variables con chicos de 4 años. De acuerdo al estudio, los nenes que vieron Bob Esponja presentaron mayor propensión a los síntomas que concluye el estudio, déficit de atención y mayor dificultad a la hora de resolver problemas, que los niños que no lo estuvieron viendo. Bueno, parece que se habla de los dibujitos animados, siempre la gente le encuentra un mensaje subliminal, ¿no? Parece que Bob Esponja era una esponja porque tomaba mucho. Entonces, claro, absorbía demasiado. Es un mal ejemplo. Parece que su creador era una persona que le gustaba tomar mucho. Entonces, en algún momento, en ese estado de ebriedad, se le ocurrió ¿no? crear un personaje, un dibujo animado, como una esponja, ¿no? Porque es re loco, ¿no? Vos te imaginás al creador. Y vos decís que vivía en el fondo del mar porque nadaba en alcohol directamente. Y puede ser también. Sí. Eso se lo dejamos a criterio de su creador. Y veía pececitos de colores. Puede ser, bueno. Pasan todos los dibujitos, ¿viste? Que todo, sí. Si uno se pone ahora de grande a analizar los dibujos animados, siempre encontrás algo raro. Barney. Grandote, medio tosco, esa vocecita finita, como no coordina. Pero bueno, ahora más de ahora, después de esta noticia, empecé a analizar los dibujos animados y encontrar el mensaje subliminal. Ahora, escuchá a The Strokes. You got something and it's so good to say. Something wonderful that I Para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los gustos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Estamos escuchando a The Strokes, Taken for a Fool. Son las 23 horas 17 minutos. Tenemos una temperatura de 15 grados, una humedad del 54%. Muy bien, muy, muy bueno el clima. Y es muy bueno el clima para hablar con él. Él está en comunicación telefónica con nosotros. Él es Fernando Escarcela. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, al fin, ¿eh? Sí, sí, se dio. Yo le digo a la gente que está escuchando del otro lado, lo prometido es deuda, así que ya van a escuchar ahora a Fernando Escarcela, baterista de Rata Blanca. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y bancarme, bueno, con el inconveniente que tuve la vez pasada, sí, pero bueno. Que, no, según nuestra productora nos contó, no sé si será así, se te había roto el celular, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? No, la verdad que no tengo idea. ¿Viste estos celulares nuevos con conexión a internet, sí, y todo? Bueno, nada. No entraban llamados, no entraba nada. Murió. Y yo ni me di cuenta de eso. Para mí, es más, le conté si al otro día era mi cumpleaños y no me llamaba nadie. Dije, bueno, no me quiere la gente. Claro, no me extrañen más. Es que ahí fue cuando me empezaron a llamar a casa y me decían, ¿no me atendés el celular? Digo, ¿cómo no? No. Y ahí me avivé de que no me andaba. Claro. Si no, hubiera seguido así. Claro, a mí en mi caso, por ejemplo, yo tenía un celular muy viejo, me resistía a cambiarlo, ¿no?, a la nueva tecnología, se me cayó el inodoro, le faltaba creo que como 4 números más o menos, y bueno, tuve que cambiar el celular, no me quedó otra, así que, pero bueno, te entiendo, desde tu lugar te entiendo, así que bueno, gracias por estar con nosotros, y bueno, y queremos, bueno, comenzar un poquito la entrevista, allá por ejemplo por los años 90, cuando estabas en las bandas under, en las que estuviste, ¿consideraste que fue que marcaron un comienzo tuyo como baterista? Exactamente, yo empecé exactamente por ahí, en el año 90, 92 más o menos empecé a tocar la batería, y bueno, tuve infinidad de grupos, como decís, under. Sí. Gracias a Dios, nunca, desde el día que empecé a tocar, nunca paré, salvo en el año 2006 por una tendinitis que tuve en el brazo izquierdo y tuve que parar, tuve sin tocar un año y dos meses. La tendinitis fue producto de tocar tanto, ¿no? Exactamente, estábamos con muchas giras con Rata Blanca, con muchos shows, bueno, y también, bueno, el estrés mismo, ¿no? También sí. me llevó un poco a eso, y fue un año y dos meses que tuve parado, en realidad fueron 8 meses, pero me lancé a tocar antes de lo debido, y ahí fue cuando me lesioné de vuelta, y bueno, ahí paré e hice la tarea como tenía que hacerla. Casi como un jugador de fútbol. Exactamente, totalmente. Lo que pasa que bueno, había dos opciones, o operarme la tendinitis, que bueno, me garantizaba un buen resultado, pero no me garantizaba que me volviera a suceder, y si me volviera a suceder no había una siguiente operación, o hacer un tratamiento prolongado que garantizaba en algún aspecto que me fuera bien con ese tratamiento, y bueno, y si volvía en algún momento, ahí sí tenía la posibilidad de operar. Entonces, claro, bueno, decidí hacer el tratamiento prolongado, ¿no? Sí. ¿Y estuviste mucho tiempo en rehabilitación ahí? Muchísimo, claro. Muchos, todos los días en kinesiología, hasta en un momento llegué a ir 2 veces por día. Sí. Imagínate que yo me bajé de una gira de un año con Rata Blanca. Claro. Y no es fácil a todo nivel, ¿no? Desde lo emocional hasta lo laboral, ¿no? Claro, porque obviamente yo vivo de esto también. Claro. No solamente lo hago por una cuestión de pasión, que es por lo principal por lo cual me senté a tocar el instrumento, pero después, bueno, en la búsqueda y el destino, la suerte o bueno, no sé, el trabajo, el esfuerzo, me llevó a que también pueda hacer mi trabajo esto. Claro. Obviamente que en un comienzo no me senté a tocar la batería pensando en que iba a trabajar de esto, porque no sabía que esto era un trabajo. Claro. Cuando arrancaste, que ya cuando eras chico pensaste que ¿no? Cuando empezaste a estudiar, ¿te imaginabas que esto iba a ser tu carrera? Ya sabía que sí, que era mi profesión, sí, eso lo sabía. sabía que iba a seguir haciéndolo, pero no sabía que había un negocio atrás de todo esto. Al margen de que de no de inocente, simplemente es que no lo pensás en ese momento, no es que te sentás a tocar y decís, bueno, me siento a tocar el instrumento o a estudiar un instrumento porque esto el día de mañana voy a vivir y me va a dejar tanto dinero y voy a mantener a mi familia de esto. No, me senté por una cuestión de pasión y no sabía dónde iba, simplemente quería tocar, nada más. Era lo único que me importaba. Y bueno, con el tiempo las cosas se van dando, uno va creciendo y las necesidades van cambiando también, ¿no? Fernando Sebastián te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Contanos cómo te sentiste cuando fuiste a parar con un grosso como Luis Salinas. Y lo de Luis fue, yo empecé trabajando con él como asistente, en realidad. Fui por medio de un profesor de batería que tenía en ese momento, que es el Bolsa González, que era el baterista de Papo, sí. De Huff, bueno, de un montón de gente de acá. Y un día lo fui a ver a él y yo no estaba estudiando en ese momento porque no tenía dinero para pagarle. Y fui a verlo a Salinas y me encontré con él, con el Bolsa, que estaba tocando con Salinas. Terminó el show, lo ayudé a desarmar la batería y me dijo, ¿querés volver a estudiar? Le dije sí. Claro. Y me dice, no, gracias. ¿No? Le digo sí, por supuesto. Claro. Me dice, bueno, vos sos mi asistente y yo te doy clases. Hacemos un intercambio. Perfecto. Cerraba por todos lados. Sí. Y podés creer que a la semana de eso, el Bolsa deja de tocar con Salinas y yo me quedé sin el trabajo ahí. Ah, mira. Porque el Bolsa se va a tocar con Papo en ese momento. Bueno. Me quedé sin trabajo y me llamó esa misma semana Salinas para que yo empiece a trabajar como asistente para ellos, para toda la banda. O sea que fue para vos la salida de Bolsa, una, digamos, como una varita mágica, ¿no? Exactamente, bueno, el Bolsa para mí fue un padre en eso. Claro. Y lo seguirá haciendo toda la vida, aparte de ser un musicazo. Y bueno, me empecé a trabajar con Hugo Luis, iban pasando diferentes bateristas, yo armaba el escenario, le cargaba las cosas en los fletes, todos los fines de semana. Así estuve un año, hasta que bueno, me ascendieron a vender entradas. Ah, mira. ¿Te trataba Salinas como el che pibe o...? No, al contrario, me trataba muy, muy bien y me enseñaban y para mí fue una escuela... Claro. Una escuela, nada, que no tiene precio. Sí, igual yo creo que hasta, a ver, lo que hagas con gente como, bueno, Salinas, cualquier cosa que hagas es muy importante, así ya sea cargarle los instrumentos, lo que fuese, ¿no? Es todo un lujo, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. Para ese entonces yo tenía 18 años. Claro. Y nada, y un día yo estaba ensayando con una de mis bandas y me llamó Salinas, yo pensé que me llamaba para ir a hacer un trabajo y... Y nada, me llamó y me dice, ¿te animás a tocar la semana que viene? Y bueno, imagínate, animarme no me animaba, sí. Pero no me quedaba otra. Si le decía que no, quedaba como un cobarde. Claro, no. Bueno, había que hacerlo. Sí. Y salí adelante con eso. Claro, mirá qué bueno. Y lo hice. Después en una época, bueno, tocaron en, bueno, vos en de Monster of Rock, ¿no? En Estados Unidos fue esto. ¿No? En un puede ser un show. ¿Cómo? No te escuché. Digo bien. Que en un tiempo, hace mucho tiempo, habías tocado en Estados Unidos en Monster of Rock, ¿no? En un festival en Estados Unidos, ¿puede ser? Sí, ¿en dónde? No, eso fue... bueno, en Estados Unidos hicimos varias giras, la verdad. Mira. Que... el Monster of Rock lo hicimos acá en Argentina. Ah, este fue acá. Y lo hicimos en Chile también. Ah, mira. Sí. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo notaste el público? Nosotros con Rata tocamos... en Estados Unidos tenemos un circuito... en una zona un circuito latino, ¿sí? Y en otra zona tenemos un circuito que es yankee. Claro. ¿Sí? O sea, y estoy hablando de Nueva York, de Los Ángeles. Y... ¿Hacen pogo los yankees? Son distintos. Sí. Son distintos, pero... Sí, son más fríos los yankees, ¿no? ¿Es verdad que hacen poco con el vaso grande de cerveza y no se les cae? No sabes, porque deben tener una pesa para hacer equilibrio. Sí, yo no sé cómo hacen. O cuando tocabas Mujer Amante, ¿no? Mujer Amante, viste que por lo menos acá en Argentina cuando tocan ese tema es increíble la gente como empieza a saltar. Bueno, ¿no? Por lo general los yankees por ahí son un poco más fríos en ese sentido, ¿o no? Son muy distintos. Dame un segundo que transfiero un teléfono. Dale. Dame un segundito. Bueno, ahí le estamos esperando a Fernando Carcela, baterista de Rata Blanca, que está transfiriendo su teléfono. Y bueno, y nos cuenta un montón ¿tá? De cosas. Está bueno escuchar un músico tan grande que está recorriendo un montón de cosas, está haciendo un montón de cosas. Sí, ahí te escuchamos, Fernando. Ahora sí, perdón, estoy transfiriendo teléfonos. Dale. Estoy en el estudio de grabación y estoy transfiriendo porque necesitan el ¿estás? Sí, justo te molestamos nosotros, estás ensayando. No, pero... no, qué moleste, por favor, es un placer. No, no, para nada. Lo que estábamos hablando, del mundo donde me tocó tocar, la verdad que el público es distinto y te transmiten desde su cultura, ¿no? Como ellos sienten la música y les está pasando cuando te escuchan. Imagínate que una banda como Rata Blanca trabaja mucho en lo que es todo Latinoamérica y España, entonces todo habla hispana y es más fácil el mensaje, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando vamos a Estados Unidos, lo que te decía, hay ciertos lugares donde tocamos para público latino y hay otras plazas que en realidad, bueno, sí, es público yankee, no te digo en su mayoría, pero... Y la verdad, lo pasa de Rata Blanca, es una banda de nivel internacional, ¿no? Sí. En sí, ¿no? Sino porque, bueno, es así, simplemente la diferencia es que, bueno, se canta en castellano y eso, respecto a eso también les atrae, porque imagínate que estás tocando Zoom en otro idioma, es como escuchar, tocando tango, claro, en inglés, claro, hecho, ¿no? Entonces es como que de alguna forma también te, al margen de que por ahí no tenés exactamente las mismas, hay influencias ya asimiladas del estilo. En nuestro caso, ¿no? Que hacemos rock, que es una música que no es nuestra. Claro, sí, sí. ¿Sí? Pero las influencias están muy asimiladas porque de hecho tocar escuchando rock. Después, bueno, tuve la suerte de abrir mi cabeza y de dar cuenta que la música es una sola, hay diferentes tipos de expresión y cada uno después elige el tipo de expresión que le queda más cómodo o el idioma que quiere más para poder llegar a mensaje a la gente, ¿no? Bien. Fernando, estamos teniendo un problemita de comunicación, interferencia. Vamos a escuchar ahora algo de Rata Blanca y ahora nos volvemos a comunicar con vos, ¿sí? ¿Cómo no? Ningún problema. Dale, un beso. Gracias. Dale, un beso. volviendo a casa y está volviendo porque él está volviendo. Él es Fernando Escarcela. Seguimos, Fernando, acá en vivo. ¿Cómo estás? Bien, acá. Me fuiste a tomar un trago y volviste. Exactamente. Ya te recuperamos. Acá estamos. Sí. Se siente el olor acá a cerveza. No, mentira. No, cuando se trabaja no se toma. ¿No? Muy bien, muy bien. Mucha responsabilidad, me gusta. Por supuesto. Muy bien. Fernando, contanos cómo fue empezar Walter Giardino Temple. Y lo de Walter fue... Mirá, aparte fue rarísimo porque yo había tenido la suerte de trabajar con algunos artistas conocidos y en un momento dije no, que no quería saber más nada, no quería trabajar más para nadie, quería dedicarme a hacer mis proyectos, mis proyectos no propios, sino con una banda, ¿no? En los cuales la propuesta artística salga de uno y no siempre tocar para la propuesta artística de otro. Y cuando decido eso, yo estaba tocando en ese momento, estaba tocando con Raúl Porchetto. Decido eso y me encuentro en casa con un mensaje de Walter, que estaba buscando baterista para Temple, para su banda solista. Y la verdad que era Walter Giardino. Claro, ¿qué hiciste? Claro, lo volvés a tocar, ponés otra vez el mensaje y lo volvés a escuchar 10 veces. Para claro, decir. Dije, ¿cómo? ¿El guitarrista de Rata Blanca me está llamando claro. a mí? ¿Por qué? No entiendo, si yo no quiero saber más nada con nadie. Y aparte era como tocar con Salinas, pero de otro estilo, ¿no? Claro. Y nada, bueno, dije, no, bueno, vamos a ver por qué la vida o Dios me pone esto en el medio, sí. Vamos a ver. Y fui y nada, me cayó bien, se ve que yo le caí bien a él también. Charlamos, me acuerdo que fue un jueves y el lunes hicimos la audición, me saqué todo el disco. Del jueves al lunes toqué 2 temas y me dijo, bueno, te quedás tocando conmigo. Y ahí empezó la carrera con Walter, al lado de Walter, y después, bueno, pasé a Rata Blanca. La verdad que fue un abrir y cerrar de ojos, porque Rata Blanca, él empezó a tener propuestas para armar a Rata Blanca, y obviamente que él llamó primero a toda la banda original, en realidad no la banda original, sino la banda que grabó el segundo disco, que fue el disco más exitoso de la carrera de Rata Blanca, y bueno, en este caso el baterista, que es Gustavo, dijo que no llegaron a ningún acuerdo, y ahí me llamó Walter y me dijo, bueno, empezamos a tocar, pero con Rata Blanca. Claro. Bueno, y ahí, acá estamos. Llegó, te hicieron la propuesta y les dijiste, espérenme unos días, tengo que pensarlo. Sí, todavía no terminé de pensarlo, pero bueno, por lo menos le estoy haciendo la gamba. Claro. Mirá, yo toqué con Salinas, mirá, voy a ver qué va a hacer. Y te imaginabas que también ibas a tocar, ¿no? Con bandas como Deep Purple, por ejemplo. No, la verdad que todas las cosas que me fueron pasando fueron todas cosas que... que fui sintiendo o deseando, mejor dicho, en aquel momento donde me senté a tocar, como te decía, en forma solamente por la pasión, ¿no? O sea, miraba los videos y yo decía, yo quiero estar ahí, quiero tocar de esa forma, quiero tocar en un estadio. Y nada, se ve que, bueno, no sé, creer o reventar, ley de atracción, una ley metafísica, no sé cómo, destino, no sé cómo llamarlo. No, creo que también es un poco el trabajo que venís haciendo desde muy chicos, desde levantar instrumentos. No, me parece que te toca, propia, ¿no? Voluntad también. Más allá de que a veces uno tiene un poco de suerte, ¿no? Hay un trabajo previo hasta ahora, hasta donde estás, y te lo mereces, así. No, eso estamos totalmente de acuerdo, y no voy a desmerecer mi trabajo, porque creo que es fundamental, sí. Creo que el esfuerzo... Sos muy modesto. No, la verdad que... Porque la verdad que en realidad llegué a donde llegué no por nada, sino porque trabajé mucho, como claro, digo, claro. Trabajé muchísimo, o sea, dejé un montón de cosas de lado en mi vida como para como para poder dedicarme a esto. Es una carrera que, como todas las carreras, ¿no? Sí. Cuando uno quiere algo hay que dejar un montón de cosas. Sí. Pero esta es una carrera que en Argentina no tiene una industria donde de repente salís y tenés una te recibís, sí, en un conservatorio y tenés una salida laboral, claro, enseguida. Claro. No. Bueno, ahora como están las cosas tampoco, ¿no? Sí. Pero, es una carrera, no hay mucha industria de la música y todo se hace mucho a pulmón. Y entonces, fueron muchos años, imagínate que hace 20 y pico de años que estoy en esto. Y la verdad que, bueno, fui logrando todas las cosas que me fui planteando en aquel momento. Y tengo muchísimas cosas más por lograr. O sea, me siento, en realidad, por eso me decís que soy muy, muy muy humilde, ¿no? O sea, en realidad me siento exactamente en el mismo lugar donde empecé internamente, ¿no? Claro. Porque todavía tengo un montón de cosas por lograr y tengo la misma pasión que en aquel momento. Bueno, eso está bárbaro, que puedas tener la humildad, ¿no? Porque me claro, parece que es fundamental, ¿no? A veces uno... hay muchos músicos que por ahí crecen un poquito y ya creen que están en el estrellato y a veces se confunden un poco las cosas. Pero bueno, está bueno que uno desde, no sé, sepa desde dónde vino y pueda mantener, ¿no?, un poco la humildad. Estamos totalmente de acuerdo. Yo igual te digo, sé muy bien dónde estoy parado, sé muy bien el trayecto que hice y sé muy bien... entre comillas, lo que valgo hoy como músico internamente, pero eso no me da el crédito como para pasar por encima a nadie ni mirar desde arriba a nada. O sea, cuando me bajo del escenario, soy un ser humano que voy a mi casa, tengo mi familia, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo cosas cotidianas, tengo una vida como todo el mundo. En el escenario nos ponemos las cadenas, nos maquillamos, nos paramos los pelos. Y somos artistas, pero... y por ahí también abajo uno se siente un artista, pero... nada, Pero es otro rol, claro. Y sí, o sea, ante todo soy un ser humano. Como sí, yo doy clases también y le digo a mis alumnos... ante todo, tengo un ser humano adelante. No tengo un alumno que viene a estudiar batería, tengo un ser humano. Entonces, antes de pasarle un ejercicio, le tengo que preguntar cómo está, cómo pasó la semana. Mira, claro. Porque... si no, después no voy a entender por qué el tipo estudió o no estudió. Claro. ¿Sí? Claro, convengamos que es una oficio, una profesión muy muy muy humanística, ¿no? Tiene la música, el arte, todo eso tiene que ver un poco de lo que uno como persona puede brindar, como talento, ¿no? Y pasa un poco por ese lado también. Exactamente, el estado de ánimo es fundamental. Sí. Y no me puedo poner en soberbio y decir, no te tiene que importar nada y deja todo. Porque cada uno toma su elección. Yo he dejado un montón de cosas, pero fue una elección personal. Claro. ¿Sí? No puedo pretender que a todo el mundo le pase lo mismo. Los caminos para llegar no existe una sola fórmula para llegar, para ir logrando objetivos, porque llegar en realidad no sé a dónde se llega, pero y para ir logrando esos objetivos, los caminos, yo tengo mi fórmula, que es la que fui haciendo y no la estudié en un de manual. Fue pasando en la vida y bueno, se fue haciendo, pero siempre con un objetivo claro, la pasión por lo que hago. Siempre. Eso. Fernando, cuando tocaste con Boff, sí, con el guitarrista en la banda Cabrón, ¿cómo te sentiste como baterista al lado de él? Y la verdad que lo de Boff fue tremendo porque en realidad yo antes había tocado con Riff. O sea, no salí a tocar nunca en vivo con Riff, pero hicimos unos ensayos donde el baterista, o sea, Michel, no podía hacer una gira. Sí. Y bueno, Riff ensayaba en la misma sala de ensayo donde yo tenía una sala ahí y tocaba con mis bandas, que de hecho compartía con un guitarrista que se llama Alambre también. Porque era muy flaquito, sí, Alambre. Totalmente. Sí. Y me quedé pensando en el apodo. No, Alambre es un guitarrista de la talla de Luis Salinas también. Pero bueno, él está más abocado a lo que es el rhythm and blues, el blues y ese rubro. Y entró Papo un día yo estaba dando clases, entró Papo a mi sala. Era como entrar Dios, por ejemplo. No, fue tremendo. Aparte, estaba dando la clase y Papo me dice, ¿tenés algo que hacer? Le digo, no, estoy dando clase. Me dice, bueno, cuando termines, venite que... necesito hablar con vos y necesito que empecemos a ensayar. Me muero. Y mi alumno me dice, andá, ¿no? Pues claro. Andate ahora, claro, andá, ¿no?, que te acompaño yo, me dice. Y entré y estaba Papo armándome los platillos de la batería. No te la puedo creer. No, es increíble. Y empezamos a ensayar y le digo, pero no sé los temas. Me dice, bueno, no importa, toquemos ahora, sacate ciertos temas para los próximos ensayos. Bueno, me saqué los temas, hicimos unos ensayos más. Lamentablemente la gira no se dio y esto sucedió en dos oportunidades. Y... no importa, o sea, Papo te pidió a vos que vayas a tocar con él, es increíble. Sí, y bueno, en ese momento estaba tocando el bolsa con Papo, entonces mi pregunta fue, ¿pero por qué no toca el bolsa con vos? Estaba tocando en Papo Blues el bolsa. Y me dice Papo, no, lo que pasa es que no quiero mezclar las cosas. Y lamentablemente no se dio y ahí fue cuando, hicimos una relación con vos y me llamó para tocar en su banda. Después de eso. Claro. Bueno, ¿y cómo fue, por ejemplo, darle un poco de música, ¿no?, a Mujer Amante, que fue un tema que, ¿no?, que tuvo mucha repercusión? Totalmente, totalmente. Bueno, yo en ese aspecto trato de ser lo más criterioso posible, sí. Y es un tema que fue compuesto en el año, no sé, 91, fue editado en ese año, sí. Y tiene un formato ese tema. Entonces, sí. El día que yo me senté en la batería de Rata Blanca, no puedo poner mis intereses personales, claro, y musicales por delante. Tengo que tocar en función de la música y en función de lo que la música dio en ese momento y terminó siendo ese tema. Claro. La batería es una parte, no, sí, es todo, es una parte. Claro. Entonces yo tengo que respetar eso y tratar de mantener el espíritu, obviamente, por ahí con mi energía, ¿no?, o con mi idioma, pero tengo que, como digo siempre, tocar lo que está escrito. Claro. ¿Sí? Porque es lo que llevó a la canción a donde está. Sí, sí. Y la batería, es al margen de que por ahí, en el general, no sea protagonista en un tema como Mujer Amante, sí, pero es parte de esa canción. Claro, claro. Entonces, eso es lo que trato de hacer en realidad siempre que he trabajado con diferentes artistas, ¿no? Sí. Salvo que los artistas te digan, bueno, acá propone vos. Claro. Pero la verdad que sentarte a tocar un tema, es como agarrar un tema de Led Zeppelin, Escaleras al Cielo, o agarrar este, sí, el Purple Humo sobre el Agua y cambiar el riff de guitarra. O, claro, sea, es rarísimo. Sí, sí. No es, es como que no llegas a le cambias el espíritu, le cambias la vida a la canción, ¿no? Claro, no sería lo mismo. No, para nada. Entonces, en eso trato de ser lo más criterioso posible. A veces me sale, a veces no, pero bueno, trato de serlo, por lo menos. Fernando, haciendo un segundo de lado Rata Blanca, porque es algo gigante. Uh-huh. Contanos acerca de Hipnosis. Hipnosis es uno de esos proyectos que yo tenía en aquel momento donde dije, no toco más con nadie, no quiero saber más nada, no quiero trabajar para nadie. ¿Qué te pasó ahí? No sé, me agarró un rayo así, claro, interno, y dije, no quiero saber más nada, me quiero dedicar a mis bandas. Claro. O sea, yo empecé tocando así, empecé tocando con los amigos del barrio. Mm. Entonces, y necesitaba eso, y cuando empezás a trabajar de esto, no todo es tan lindo como se ve de abajo del escenario, con las luces, el humo y la, sí, gente gritando. Atrás de eso hay un montón de cosas laborales que pasan en cualquier lado. Y, claro, y ahí te encontrás con que, bueno, no es todo lo que vos veías y habías idealizado, no todo es exactamente color de rosas. Entonces, es como que a veces necesitas refugiarte en tu esencia, ¿sí? Y bueno, dije, no quería saber más nada, que quería refugiarme en mi esencia en ese momento, y una de esa parte de mi esencia era Hipnosis, mi banda. Bueno, salió lo de Rata Blanca, lo pospuse de vuelta, y en un momento dije, no, lo voy a hacer paralelamente porque necesito hacerlo. Claro. Y ahí empecé y grabé un disco. De hecho, tengo un disco grabado, tengo un segundo disco grabado, que lo estoy haciendo en este estudio donde estoy ahora. Sí. ¿Ahora estabas grabando? Estoy trabajando para una producción, porque también estoy haciendo una producción artística de una banda que se llama Madison. Sos multifacético, entonces. Sí, amo la música todo el tiempo. Y bueno, ahora cuando termino esa producción ya me aboco a terminar el segundo disco de Hipnosis. Claro. Bueno, y nosotros, por ejemplo, acá en el estudio vienen a tocar bandas nuevas, bandas que están recién comenzando. ¿Qué consejos le darías a ellas, a las bandas, bueno, las bandas que recién están arrancando? Sí, principalmente, te puedo hablar siempre de mi experiencia. Principalmente es amar lo que, o sea, saber o entender que estás, lo que estás haciendo por amor, ¿sí? Sí. Y en segundo lugar, que por ahí es más racional, tener un objetivo claro. Y el objetivo, claro, no pasa porque, o sea, yo cuando tengo una banda siempre, ¿cuál es mi objetivo? Llegar a llenar River. Claro. Pero en el medio de eso hay un camino para, sí, llegar. Y el éxito no está en River, sino en poder vivir ese camino. Claro. Vos como docente seguramente lo notarás con tus alumnos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aprendo muchísimo mis alumnos, y hoy se vive como un mundo muy exitista, ¿no? Como que entras a la casa de Gran Hermano y en 4 meses sos famoso. Claro. Y no es real eso, porque eso es cartón pintado en algún momento. Si vos realmente no sos algo, si no te sentís algo y no amás lo que estás haciendo. Porque por ahí hay tipos que están ahí y realmente son, se sienten artistas y, bueno, dicen, bueno, yo entro acá porque es la posibilidad de exponerme y que me vean. Claro. Y bueno, algunos tienen la suerte de que les pase. Pero no es todo tan así, no es un curso express para claro, llegar al éxito. No, por supuesto. Y el éxito en realidad está en lograr los objetivos que vos te plantees. Pero es claro que para llegar al piso 15 tenés que empezar por el primer escalón. Sí. Es clarísimo. Es, al menos es mi experiencia, no conozco otra. Bueno, está bueno para recomendárselo a las bandas que vienen, bueno, acá hacen acústico en vivo y la vienen remando y la hacen, lo hacen todo a pulmón, pagársele en la sala de ensayo, y todo, es terrible, pero bueno. Mira, Cintia, te cuento una anécdota. Sí. El primer demo que grabé en mi vida, que cargamos la batería con mi banda, me subo en la cabina de la camioneta y el fletero nos empieza a contar que era músico también, y no me olvido más, yo tenía 17 años. Y me dice, nos dice, en esta carrera llega el que más aguanta. Y después, traduciendo, sí, la perseverancia. Claro, o claro. Sea, no bajar los brazos, o sea, no bajar los brazos. Si realmente el objetivo está claro y además lo que estás haciendo, no bajar los brazos. No hay nada que no te pueda hacer llegar a lo que vos pretendés si realmente lo querés. Creo en eso y es así como, te repito, es como sí, me manejé todo el tiempo. Bueno. Entonces está muy bueno el consejo que das, lo vamos a tener en cuenta, se los voy a recomendar a las bandas que vienen acá. Sería bueno. Sí. Fernando, por lo general nosotros, además de hablar con ustedes, les hacemos un mangazo, que es pedirles un saludo en vivo para Revolución Sonora, que bueno, nos gustaría que nos hagas. Hola. Sí, un saludo, te pedimos un saludo para el programa. Perfecto. Bueno, soy Fernando Jarcela, baterista de Rata Blanca. Les mando un abrazo grande a toda la gente que hace Revolución Sonora y a todos aquellos que también lo escuchan. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Gracias, no te molestamos más, te dejamos que continúes con tu trabajo y bueno, gracias por acompañarnos y contar tanta historia y tanto trabajo que venís haciendo en el mundo de la música. Gracias a ustedes por bancarme y por darme el espacio. No, y también cuentan un conmigo para lo que necesiten. Gracias, Fernando, te mandamos un beso. Un beso grande. Un beso. Ahí pasaba Fernando Escarcela, baterista de Rata Blanca, toda una historia, mucho trabajo, la verdad que es un ejemplo, de verdad es un ejemplo para los chicos que vienen acá al estudio a tocar, que hacen acústico, que la están haciendo pulmón. Acá es un claro ejemplo de cómo poder llegar y a conseguir lo que uno desea, ¿no? Y ahora vamos a escuchar algo de Rata Blanca, justamente Mujer Amante. Misteriosa mujer, con tu amor. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Revolución Sonora, nos estás escuchando a través de Conexión Abierta. La consigna de hoy es cuáles son las bandas que te gustaría que se fusionen y por qué, así que lo puedes ir contestando en el Facebook o a través de la línea telefónica que tenemos aquí en la que va a estar Federico Canessa levantando y ya está contestando y anotando todos y cada uno de los llamados. Todos los llamados al 4309-470. ¿Qué te vamos a contar qué tenés para hacer estos días de acá el domingo? Comenzando por el jueves 15 del 9. Se van a estar presentando en el Roxy Live Bar de Dickies. Esto queda en Capital Federal. Mañana la gente de Las Manos de Felipe va a estar en Grove. Un saludo a la gente de Las Manos de Felipe que estuvo también por Revolución Sonora. Festival Brasil, Ao Vivo, Tulipa Ruiz, Tie, Luca Santana, Duomor y Patrick Torford van a estar en Niceto Club. También mañana, después de Las Manos de Filippi, va a estar After Office Clandestino de Parlotones y Bicicletas en Group en Palermo. Hablando de Rata Blanca, se van a estar presentando en el Teatro Ópera en La Plata. Gracias a Fernando Escarcela, que estuvo recién hablando con nosotros. Le mandamos otro saludo. Muy grande. Cultura Profética también mañana en el Luna Park en Puerto Madero. En The Roxy Live Bar nuevamente se va a estar presentando Cardo Russo. Bueno, en el Gran Rex va a estar Gotham Project. Dani Umpi y Adrián Soiza van a estar en Nuevo Estruz, en Palermo. En el Bolsón, en el sur. ¿No? Debe ser en el sur. El lugar se llama El Sol Music Bar. Minas va a estar tocando. Ya para el día viernes 16 va a estar presentándose de nuevo en The Roxy Live Bar otra función de Cardo Russo. Y nuestros amigos nuevamente de Rata Blanca van a estar en Zona Oeste, en Aedo, en el Auditorio Oeste. Cultura Profética y Ki, Manny Marley van a estar en Meet, en Neuquén. Saludo también a la gente de Jauría que va a estar tocando en Quilmes, en el Club Tucumán. Otros amigos con los cuales pudimos hablar. Cadena Perpetua va a estar en el Teatro Ópera en La Plata. Esto te va a gustar. ¿Por qué te va a gustar? Porque la banda se llama No Te Va a Gustar. Y va a estar en el Estadio Atenas en La Plata. Manuel West, hace tiempo que no se presentaba Manuel West, ¿no? Manuel West. Oh. Sí, ahora me acuerdo que leí los carteles. Va a estar en La Trastienda en San Telmo. Bien, Azafata va a estar en Auditorio Sendas en Palermo. La Piruchos va a estar en Grubland en Avellaneda. Lucio O'Donnell en San Telmo, cerquita de aquí, en el Centro Cultural de Caras y Caretas. Dani Umpi y Adrián Soiza van a estar nuevamente en Nueva Avestruz, en Palermo. Seguimos con viernes. Este viernes va a estar Ese Perro en Ramos Mejía, en Marea Resto Bar. El Nati Combo va a estar en Alma Bar, en Remedios de Escalada. Ancolor va a estar en Club Tucumán, en Quilmes. Rey Gabriel y los Calypsonians va a estar en Humus, en San Isidro. Bueno, eso es todo para este viernes. Para este viernes. Un ratito te vamos a estar contando lo que podés hacer el sábado y el domingo. Así que andá agendándolo. Te lo vamos a ir contando por partes para que no te marees y tengas tiempo de anotártelo en tu agendita de fin de semana. No te olvides que hoy nos podés contestar cuáles son las bandas que te gustaría que se fusionen y por qué. Y ya tenemos mensajes, por ejemplo, de Leandro Guilin. Le gustaría que se fusione Alma Fuerte con Adrián Conejito Alejandro. ¿Ah? ¡Opa! Una cosa media loca, pero bueno, está bien, todo es aceptable. María Paula Salas dice que le gustaría que se fusione la banda de La Risa con la Camerata Bariloche, dice acá. Camerata, ¿no? Gente va opinando sus bandas personales. Belén León, escuchá lo que dice Belén León, dice que le gustaría que se fusione Twiggy, Los Pericos y Tambo Tambo. ¡Ah, un quilombo! Bueno, contestá la consigna y te vamos a regalar la remera de Revolución Sonora. Sí, quédate escuchando Revolución Sonora, que te ofrece un poquito de música. Yeah. cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Estás escuchando a Masacre, Tengo Captura. Muy bien, muy bueno el tema de Masacre. Bueno, y parece que el Indio va a despedir el año en Tandil. No se quedó conforme con el show que dio, así que va a brindar otro. Así que parece que va a haber una nueva misa para aquellos que se quedaron afuera de Junín, sí, del show que se hizo en Junín, y también los que lo siguen a todos lados. Sepan que el Indio volverá a tocar antes de fin de año, será el próximo 3 de diciembre, y como lo hiciera el año pasado, será en el hipódromo de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Según informa el portal de su web, este será el último show del Indio en mucho tiempo, ya que después comenzará junto con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, así que le mandamos un beso a la gente de Los Fundamentalistas, que también pasaron en Revolución Sonora, con los preparativos de lo que será el sucesor del Perfume de la Tempestad, que va a estar editado, se va a estar editando este CD. Así que, bueno, el Indio va a hacer una nueva presentación el 3 de diciembre para finalizar su show como solista. Parece que le va a dar mucha impronta a Los Fundamentalistas. 12 horas seguidas de Smells Like Teen Spirit. Para festejar los 20 años del hit del disco Nevermind, uno de los discos que le dieron todo su poder al grunge, varias bandas canadienses lo van a tocar 144 veces seguidas durante medio día, una banda tras otra. Eso. Luego salieron, claro, los analistas a decir: ¿quién iría a escuchar el mismo tema 144 veces seguidas? Sí, pero está bueno el tema. Fue uno de los temas de los 90, uno de los mejores temas, ¿no? Que estuvo en todos los rankings, en los puestos número uno, ¿no? Este que estamos escuchando ahora. 8 de los demos grabados que se van a realizar por dentro de 644 veces van a pasar a formar parte de la edición 20, el 20 aniversario del disco, sí, de septiembre, que Universal editará en la Argentina. La reedición va a estar compuesta por el álbum original remasterizado y los lados B de los singles editados. Bueno, a mí me gusta el tema. Está muy bueno, ¿no te pasa a vos que lo escuchás y lo volvés a escuchar? Yo no me canso, por ejemplo. No, yo tampoco. Lo que pasa es que no sé si dan para que determinadas bandas lo toquen. Claro, tienen que ser muy buenas las bandas. Tienen que ser muy buenas y mucho power. Claro, ¿no? O la tienen que tocar el tema con diferentes acordes, pero que quede bien, ¿no? No. Porque por ahí te imaginas todos los temas tocadas igual. Por ejemplo, Chris Cornell, el tema de Billie Jean, hizo una balada de Billie Jean, ¿no? Yo por eso les recomiendo que lo escuchen en YouTube, ¿no? ¿No? Por ahí algo distinto, más este tema un poco como balada, cantado por Metallica, por ejemplo. Ah, muy bueno. Qué buena idea. Mirá, le estoy haciendo un negocio a Metallica, ¿no? Ya entraba, fue vuelta. Bueno, no te olvides que la consigna de hoy es: ¿cuáles son las bandas que te gustaría que se fusionen? Y lo puedes hacer al 4309-470 y ya van cayendo los mensajitos. Primero yo, claro, yo fusionaría la canción de Adriana del Sapo Pepe con algún hit de Joe Satriani. A ver, ¿qué sale? Tenemos a Mariana Lamborde, que fusionaría The Sounds y Pretty Reckless. Bueno, tampoco es algo tan dispar. Bueno, está bien. Noelia Pérez fusionaría a Chayanne con No Doubt. Se fue a la mierda. No. Bueno, pero la gente tiene sus gustos. Son dos bandas que, imagínate, ¿cómo se llama? Noelia le gusta No Doubt y le gusta Ricky Martin. Le gustaría verlos los dos en el escenario, ¿no? Está bueno, vas una entrada para ver a los dos. Bueno. ¿Te imaginas Soy Torero tocado por No Doubt? Ay, que yo me muero. Me muero. Es verdad, es verdad. Muy bien. Bueno, acá el operador dice que fusionaría Wendy Zulka con Ozzy Osbourne. Bueno, muy buena la mezcla. Pero bien, bien. Bueno, así que contesta la consigna, hacelo el 4309-470 o por Facebook. Fede te va a estar atendiendo, ya está anotando todos los mensajitos. Y ahora vamos a escuchar un poco de Steven Tyler. Y ahora, señores, con todos ustedes, Revolución Sonora tiene el agrado de presentarles a la reina de la milonga. Ella es Palms, ella es la crítica de cine más famosa, Florencia Braneiro. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Ah, viste, porque vos te lo mereces. Es así. Es así, ¿no? Sí, vos sos igual. La experta. Bueno, capaz que la semana que viene, ahora como si viene la primavera, les cubro en algún lugar, en algún barcito de Buenos Aires, a ver cómo se palpita esta primavera. Vos lo que tenés que hacer es ir probando los tragos y las bebidas que consume la gente. Y voy a hacer una columna también de tragos ahora para la primavera, de cómo se viene. Un especial. Un especial, claro, de recomendación de tragos. No, fuera de joda, hablando un poquito de... Sí. Te doy un trago, lo traes con jengibre, espectacular. ¡Ah, oh, qué rico! Así que... ¿Qué tiene? A ver, jengibre. Empiecen a buscar recetas. No, o sea, es que yo le sacó una amiga mía la foto a la carta para acordarnos de lo que tenía. O sea, tenía un montón de cosas, pero porque entre una de ellas jengibre. ¿No estaba en un estado consciente? No. ¿Porque no se iban a acordar o le sacaron la foto porque...? Y lo que pasa es que hay cosas que hay que agendarlas, porque después las proporciones no te salen. Claro, es verdad. No te salen bien. Entonces hay que tratar, viste, de saber las medidas, sí, por lo menos. Para hacer tragos ricos, porque si no, para tomar cualquier cosa ya... Claro. Ya, cortás una frutilla, bueno, y le pones vodka, ya está borrón, digo. Claro. Sí, lo infalible es coca con ron, claro, o naranja con vodka y zafás. Claro. Bueno, chicos, les tengo novedades con respecto al cine. Bueno. Como este es un programa de rock, se viene un documental de así, sí, que para los fanáticos, para los que la entrada está muy cara, pueden ir ahora al cine, claro, de la película. Los que no lo van a poder ir a ver ahora en el estadio, en el Estadio Único de La Plata, que van a tocar este año, bueno, por lo menos un poquito más barato, claro, seguramente va a ser la película. Claro, las próximas semanas se va a estrenar la película. Esta banda ya en este año cumple 20 años. Su director es Cameron Groh, que es, digamos, los conoce a la banda de hace un montón de tiempo, desde sus comienzos. Él, sí, fue colaborador de la revista El Rolling Stone. Ah, es director también de Vanilla Sky, en Vida de Solteros. Sí. ¿Se acuerdan esas películas? Sí, sí, sí, sí. La conocen. Sí. Y bueno, en este caso le pidió permiso a la banda para poder hacer esta película. La banda lo autorizó, obviamente. Y va a estar buena esta película. Recopila imágenes, bueno, como la banda tiene 20 años. No, Eddie Vedder, el cantante, no va a participar nada. Va a ser solamente imágenes de la vida de ellos. Y va a ser un poco de todo. Ah, una mezcla, claro. Una mezcla de todo. Es una película documental. Y bueno, él lo que quiso mostrar con este documental es el amor que tuvo esta banda por la música y cómo fueron parte de la historia del rock, ¿no? De cómo, a pesar de su relación y todo, prosperan en la historia, ¿no? Sí. Que es difícil para las bandas eso, ¿no? Porque si bien hay bandas que siguen y siguen, por ahí, viste, van cambiando de músicos y bueno. Se está poniendo muy de moda que las bandas hagan DVD. Por ejemplo, bueno, sí, el que hizo el DVD acá en de River es ACC. La filmación es el DVD del recital que hizo en River. Está hecho acá en Argentina con testimonios de Mario Pergolini. Es excelente, así que lo recomiendo para que lo vean. Muy bueno. Sí, y además está es bueno, muy emocionante. Sí. Está bueno, o sea, para el que puede pagar la entrada, ir a verlo, y después también tener, claro, el documental o conseguir el DVD o verlo en cine. Lo que pasa es que cuando ves algo en cine, algo así, es como que te llevas una sensación distinta que verla en un DVD, ¿no? Porque claro, uno lo ve en pantalla grande, es como otra sensación y está bueno. Lo claro, mismo cuando vas al cine a ver una película que después la ves en DVD y decís, no, la pena verla en cine. Claro. Entonces, en este caso es recomendable. O sea, para el que no puede sacar la entrada, al menos la de cine es más accesible. Claro, sí. Así que bueno, y otra película que va a venir ahora, que es una película de cine de los 80 que se reestrena, es Top Gun. Aunque usted no lo crea. Mira. No, bueno, en serio. Se reestrena una película del 86 que nos... Bueno, en mi caso... ¿Pero es una remake, Flor? Es la misma que se reestrena. Ah, mirá. ¿Qué pulieron las imágenes, el sonido? Sí, viste que cuando retocaron también La Guerra de las Galaxias, sí, retocan un poco la película y cuando hay poco, viste, se vuelve a lo anterior, o sea, hacen remakes. Me acuerdo de una película de terror, El Exorcista, ¿no? Que era la misma, lo único que agregaron fueron un fantasma que aparecía detrás de una puerta, una imagen, claro, así, claro, de color flúor, que se renotaba que era, que era toda arreglada, toda computarizada. Claro, y no, sí, la verdad que no coordinaba, o sea, no coordinaba con la época en la que se había hecho la película. No, esos arreglos digitales no tenían nada que ver. Que se notan que son muy muy actuales, claro. Claro. No coincidía con Emily Rose que vomitaba, se notaba. No, bueno, esas cosas, viste, a veces no, es verdad, no quedan bien. Además porque ya el film tiene un tipo de color y ya lo que vos le ponés, por más que lo retoques y todo... Claro, claro. No quedan las condiciones, o sea, te das cuenta que realmente si viste la original, que cuando sí, ves con el efecto es además una pavada. Las cámaras son otro tipo de cámaras. Vos otra que, cosa. Que sos sí, directora, obvio. Florencia, que además es, además de todo lo que haces, directora, no, se recibió como directora, conoce de cámaras y todo. Por ella es la tiene clara, Flores, increíble. No, no, pero bueno, con esto del cine uno sabe apreciar. Claro. Igual la que fue, las que retocaron de las Guerras de las Galaxias estaban bien hechas. Sí. Porque ya, digamos, la Guerra de las Galaxias fue una película que representó un montón de plata y es como que pasa el tiempo y siguen vigentes. Pero bueno, yo el otro día estaba engancho en la tele, volví al futuro... Y es como que empecé a encontrarle todos los defectos, que hay cosas que no podían ser, ¿entendés? Claro. Que cuando él vuelve para avisarle al doctor que lo están por matar, ¿por qué adelanta 5 minutos y no 1 hora? ¿Entendés? Ah, es obvio, claro, que iba a llegar tarde, ¿entendés? Si podría volver. Ah, una hora, sí, pegarse un baño y avisar al doctor tranquilamente. Claro, ¿por qué no pusiste 1 hora antes, me pones 5 minutos? Claro, no. Pero son cosas que cuando uno las ve... parecen fantásticas, después cuando pasa el tiempo ya la película por ahí no es lo mismo. Claro, claro, no. Porque representan a un momento que cuando fueron filmadas o cuando fueron emitidas, que después pasa el tiempo, hay películas que sí siguen estando vigentes y otras que sí, qué pavada, ¿no? Sí, sí, y te parecen súper aburridas, ya no le encontrás, no encontrás esa cosa mágica que tenía cuando la viste. Sí, ves ET ahora y es un bajón. Claro, claro. Por Dios, el muñequito es re trucho. Te hace acordar a Víctor Sueiro, que veía a Omni, nada que ver. Claro. Que Sueiro apague la luz, era la publicidad, ¿se acuerdan? Sí, tal cual. Así que bueno, y después por otro lado viene una película argentina que se llama La Vida Nueva. Aguante, que se están estrenando un montón de películas argentinas. Sí, aguante. Sí, aguante, la verdad que sí, estamos re bien en ese sentido. El resto estamos todo mal, el cine estamos bien. Bueno. Porque además se están haciendo películas que no son tan de cine testimonial y qué sé yo. O sea, se están haciendo películas, digamos, que se produce una historia, que es un drama por ahí o lo que sea, suspenso, como El Gato Desaparece. Sí. Así que bueno, esta película está dirigida por Santiago Palavecino, producida por Pablo Trapero, que también es conocido. Bueno, Martina Guzmán, Germán Palacios y Alan Pauls. Alan Pauls es crítico de cine, es escritor, es un capo. Si ven el programa Nizat, es muy recomendable también. Él habla de un ciclo de películas que él va recomendando y está muy bueno. Ah, mira qué bueno. Martina Guzmán, ¿se acuerdan? Es la protagonista de Leonera también. Sí, de Carancho. De Carancho. Bueno, sí. Ella es como la Tom Hanks argentina, porque cada vez que tiene que interpretar un personaje, es como que en Leonera se fue a los penales de mujeres, se quedó un tiempo ahí conviviendo, viendo cómo está la vida en los penales. Mira. Cuando hizo Carancho fue en los hospitales, y en este caso interpreta a una profesora de piano, y dijo que tuvo que aprender a tocar el piano. No te digo que aprendió todo, sino a interpretar una pieza que está dentro de la película. Claro. Así que muy valedero lo de Martina Guzmán. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata. Sí. Este es una crisis amorosa, digamos. Laura, esta chica que es profesora de piano, queda embarazada. Y bueno, la verdad que es como que se pregunta si quiere tener ese hijo, si quiere seguir con su marido, que en este caso es Alan Paul. Y bueno, se reencuentra con Germán Palacios. Que muy vuelve al pueblo. Excelente actor, Palacio. Aparte, me encanta Germán Palacio. No, increíble. Me encanta. Se nos hizo pis. Sí, más o menos. Más o menos. Te juro, me encanta Germán Palacio. No, totalmente. Excelente actor, sin palabras. Sí, excelente, y además siempre es como que se mantiene lindo a pesar de que cumple años, digamos. Germán Palacio, estás igual. Estás igual. No, a mí me encanta. Bueno, es un actor que, la verdad, de los argentinos es el que más me gusta. Y bueno, Darino, obvio, que es un capo divino. Pero, bueno, aparece en la vida ella Germán Palacios. A su vez, ella tiene una alumna que es Sol, y también se encuentra ahí con Germán Palacios, digamos, como que se conocen. O sea, que está recomendable la película, para verla. Sí, está recomendable, está buena. Así que bueno, bien, esta se va a estrenar recién el 22. O sea, esto es lo próximo que vamos a ver. Bueno, está bien. Por lo menos aportamos al cine argentino. Aportamos al cine argentino. Y por último, es mi recomendación en DVD, que también la pueden ver en ISAT. Yo la vi otra vez. Es una película del 2013, es vieja, pero bueno, se llama Río Místico. Ah, mira. Por Tinisburg, no sé si la vieron. Muy buena. ¿Sabes qué? Yo buena. No la vi, pero ahora que me la recomendás, la voy a tener en cuenta, entonces. Tenerla en cuenta, porque bueno, ¿se acuerdan que hace poco habíamos hablado de la película más actual es Más Allá de la Vida, con el tema del tsunami? Sí. No sí. sé si te acuerdan de esa película. Sí. Bueno, sí, la vi, excelente película, muy está buena. Está buena, bueno, esa fue la última. Esta también tiene características muy actor, a lo Clint Eastwood. Vamos a ver el nombre de Matt Damon. Sí, excelente. La actuación de Matt Damon. Muy, muy, muy buena, es verdad. Y bueno, esta película Río Místico está interpretada por Sam Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon. Claro. Muy buenas actuaciones de ellos dos, o sea, Sean Penn y Tim Robbins, fueron nominados uno por mejor actor y el otro por actor de reparto en esta película. Bueno, entonces para el fin de semana tenemos entonces Río Místico en DVD. Sí, que la pueden encontrar en DVD o busquen la revista El Cable porque ni SAT la están pasando. Perfecto. Bueno, Flor, excelente. Muchas gracias por esta información excelente, como siempre, justa y necesaria. Muchas bueno, gracias. Chicos, nos encontramos la semana próxima. Seguramente para el día de la primavera. Sí, seguramente. Te mandamos un beso, Flor. Un beso grande, nos vemos. Chao. Ahí pasaba la reina de la milonga, ella es Florencia Brañeiro con lo mejor del cine. Y ahora vamos a escuchar Aguasones con Forasteros. ¿Quién eres tú, forastero? Le dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Lo invito a su habitación y luego de hacerle el amor nuevamente le pregunto: ¿quién eres tú, forastero? ¿Quién eres tú, forastero? Me busca la ley por motivos varios. Es que he sido tan cruel en estos últimos años. Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Estás escuchando a los Guasones, Forasteros. Son las 0 horas 27 minutos, tenemos una temperatura todavía agradable, 14 grados, una humedad del 61%. Recordá contestar la consigna al 4309-470 o sumarte a la ola de comentarios que tenemos por Facebook. Bien, y ya tenemos la segunda parte de la agenda, porque este sábado 17 va a estar en Pista 2, así se llama el evento, Pista 2 en Maquena, en Palermo. Mandinga Tattoo Fest va a estar en el Hotel Bowen en Balvanera. León Chalón en Teatros Colegiales, obviamente en Colegiales. Cadena Perpetua va a estar en el Auditorio Oeste en Aedo. En La Plata, en el Teatro Ópera, va a estar Alma Fuerte. Jauría va a estar en City Bar en Martínez. Morris y su hijo Antonio Viravent van a estar en Groove en Palermo, ¿eh? The Wailers van a estar en Groove, igualmente, después de Morris. También este sábado en San Nicolás va a estar La Gran Siete, así se llama la banda, y se va a estar presentando en Salón Real. Francisco Bochatón va a estar en el Samsung Studio, en el barrio de Montserrat. Por la zona, nos vamos para la zona de la zona oeste, más precisamente en Ramos Mejía, y va a estar Pez y Macaco Bon en Santana Bar. Ese perro va a estar en el Fusion Bar en San Nicolás, esto es en Capital Federal. En Rosario, en MDM, va a estar Non Palidece. El Nati Combo va a estar en Cira Pub, en Olivos. La Simona va a estar en Greens, en Devoto. Y también le queremos mandar un saludo porque este sábado van a estar los chicos de The Knot en el Salón Pueyrredón, acá en Capital Federal, en Avenida Santa Fe. Y Godoy Cruz van a estar los chicos que pasaron también por Revolución Sonora este sábado. Y también va a estar este sábado Diásporas Rock en la Loca Bohemia a las 23:30 en Avenida La Plata, ¿sí? Al 700 en Caballito, ¿sí? La gente de Diásporas Rock también que pasó por Revolución Sonora. Ya para el domingo 18 tenemos a Mandinga Tattoo Fest nuevamente en el Hotel Bowen. Judas Priest y Wens Nike van a estar en el Estadio Racing Club en Avellaneda. Muy buen recital ese, ¿eh? Qué combo va a ser ese, ¿eh? Un recital esperadísimo por muchos. Los Red Hot Chili Peppers van a estar en el Estadio River Plate. Ay, qué bueno, ¿eh? Este recital va a estar que explota en River Plate, ¿eh? También otra vez Pez y Macaco Bon en Santana Bar, en Ramos Mejía, también el domingo. Y para finalizar tenemos a Trial en Moon Rock en Recoleta. Bueno, no te olvides entonces, anotá todo lo que podés hacer para este fin de semana, que es un montón de cosas. Y ahora vamos a escuchar a Arctic Monkeys. Michael de Capanga. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca y me sienta mal. Después de todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Bueno, y ya está él. Él es el rey, también es príncipe. Él es todo, porque él te hace el resumen completo del deporte. Buenas noches, Esteban Almayor. Buenas noches, ¿cómo le va, revolucionario? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo tranquilo. La verdad, teníamos expectativas, queríamos que gane la selección. Pero... En los dos partidos, empatamos en los dos partidos, increíble. Es cierto, ¿qué es pasa? Cierto. Bueno, más positivo el partido de 5, digamos, ¿no? Sí. Que Brasil es el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Tal vez en 11 Brasil siempre es candidato, pero... el equipo brasilero jugó con un equipo local, un equipo que tal vez no tiene tanto rodaje, y Argentina lo mismo, sí. Un equipo con una base de jugadores de Vélez, la gran ausencia, así que está muy dolido Seba, Sí. Seba con la ausencia de Román está dolido, ¿es así Seba? Y es como que estoy triste. Seba está triste, Seba no está feliz. Imagina. Y Riquelme está feliz, una revancha que se va a llevar a cabo el 28, una copa que... tiene un valor diminuto, es el valor de cruzarte un brasileño y decirle te ganamos, nada claro, más. Claro, nada más. En realidad, nada más. Es la búsqueda de encontrar un equipo, de sumar jugadores para lo que serán las eliminatorias, y un Sabela que fue cauto, porque le preguntaban, ¿qué opinó del equipo, Sabela? No, en líneas generales estuvo bien. ¿Va a convocar a algún jugador de acá para las eliminatorias? Y estamos viendo, en líneas generales me gustaron todos. Así no, no dejó mucho liderazgo. Claro, pero ¿cómo puede ser si salimos 0-0? O sea, Sabela, no puedes dar esas declaraciones. Para mí... Y bueno, de a poquito, ¿no? Es un técnico que se destaque por tirar bombas. Cantero, el número 10 de Argentina, fue elogiado por el crack brasileño. Estamos hablando por Ronaldinho. Así que para tener en cuenta, y de amigo, que seguramente se deleitar, ¿no? Con esa joyita, esa bicicleta que le tira por encima a Emiliano Papa, que después se estrella en el palo, fue algo que en Brasil se ve más seguido. Sí. Y también le preguntan en la conferencia de prensa a Sabela, ¿cómo se le llama eso aquí en Argentina? Y Sabela duda y dice, y acá en Argentina esas cosas no se ven. Nos hizo quedar un poco mal. Claro, no. ¿Cómo va a decir eso? Yo tenía ganas de ponerme la camiseta de Argentina e ir a bailar a Maluco Beleza, el boliche brasileño. Usted está pensando en la fiesta. Sí. Lo cierto es que el equipo cordobés se fue satisfecho. Aplaudió a Brasil, más allá de esta contra, ¿no?, que hay con los brasileños. Hay que reconocer que a donde van, llevan alegría. Mm. Eso es para tener en cuenta y es bastante envidiable. Sí. Hasta allí lo que fue el fútbol a nivel 11, a nivel papi, un pase, una Argentina que está jugando el ministro Rivadavia, el lugar donde hace poco terminó el Mundial de Vóley, sí. Sub-20, donde Argentina quedó quinto, un lugar donde se está llevando muchísima actividad y la entrada es gratuita. Yo por una cuestión de tiempo no puedo asistir, pero realmente es un lindo espectáculo porque hablamos de la Copa América de futsal y se ven cosas maravillosas. Lo que hizo Damiao hoy se ve multiplicado por 10. Bueno. Así que Argentina es candidata y tal vez esté jugando la final con un dato a tener en cuenta. En la primera fase está Argentina con Brasil, pensando en que se enfrenten directamente en la final y no en semi. Así que la organización, ojo al piojo, estuvieron estudiando esto para que Argentina llegue a la final. Bueno, por ahí tenemos suerte. ¿Quién te dice? Y nos va mejor. Sí, sí. Y nos va mejor que como el partido de... Hablando de, recién dijiste, Esteban, que Sabela no era un técnico que tire bombas. Contanos un poco acerca de las bombas del Diego. Las bombas del Diego. Y bueno, el Diego está a distancia, el Diego que ha reconocido que no ve la selección, que no puede mirar la selección. Yo no sé, a título personal me parece que un poco desesperar, ¿no? Porque después de ser el técnico uno mira para atrás y quiere ver cómo le está yendo. Claro. Un Diego que está tranquilo, un Diego que... se pasea por hoteles de no menos de 5 estrellas. Leo se está tomando la vida con calma. Un equipo que ha retirado la camiseta 10, un equipo sin historia futbolística, si vos me decís la selección argentina que lo tuvo a Maradona, pero un equipo que bueno, no sé qué jugador citarte como para demostrar habilidad, y eso se tomaron el tupé de sacar la 10 del equipo. Así que un dato a tener en cuenta, y un Diego Maradona que está muy cómodo y que seguro está pensando a futuro. Yo creo que el Diego se ha quedado con la vena, ¿no? Como se dice en el barrio. Yo creo que el Diego quiere volver. Claro. Va a hacer todo lo posible, pero no ha quedado bien con Grondona. Así que en un futuro te parece que era... ¿Te parece que era que se fue tan mal como para decirle a Batista que él tenía cometas arregladas? Bueno, sí, el Diego ha tenido muchos problemas, tanto como con Batista, con Mancuso también, el hermano de la vida, o una persona que lo acompañaba en el cuerpo técnico, una persona además que hizo que Diego saliera del fútbol. Esto lo declaró Maradona. Así como tiró esta bomba para con Batista, también dijo que él se aleja de la selección porque Grondona le había señalado a Mancuso, y él por bastante a su ayudante deja la selección. Y ahora, un tiempo después, declara de que Mancuso le había jugado por atrás, lo había traicionado, y también desliza estas bombitas que le ha tirado a Sergio Batista. Un Sergio Batista que, si uno analiza lo que hizo, no fue una campaña tan terrible, digamos. No, tan resultado. Terrible. Muy poco tiempo. Ahora sí tenemos... Claro, fue poco tiempo. En realidad no tuvo muchas derrotas, pero el resultado fue bastante escaso. En la Copa América, Paraguay sin ganar se mete en la final, y Argentina sin perder se queda fuera. Pero así están las cosas. Es cuestión de gustos también, ¿eh? Bueno. Es cuestión de gustos. Bueno, Maradona siempre tan polémico. Él, su escenario, además de futbolístico, es la polémica. Es la polémica. Sí. Y un lindo partido para el fin de semana será la luz, ¿verdad? Se enfrentan los punteros del torneo, y Regueiro, que es el uruguayo delantero, dice que se tiene mucha fe, ¿eh? Está adelantando, que dice que son candidatos a ganar, que quieren vencer a Boca, que se quieren quedar con la punta, que va a ser difícil, por supuesto, abre el paraguas, que tienen que estar concentrados. Y estar concentrados, dice que Lanús es muy poderoso. Así que vamos a prestar atención también a ese partido que puede poner a Boca, un Boca que arrancó el torneo pensando más en la promoción o el descenso que en la punta. Sí, yo también pensaba. Se han ido los fantasmas. Sí, totalmente. Qué lástima. Totalmente, nada. Y River, que bueno, lamentablemente, después de las victorias consecutivas, empieza a tener algunos problemas en el fondo, empata 2 partidos consecutivos y ha perdido la punta. Así que Silvia seguramente muy triste. Y sí. Pero es un sufrimiento. Para Matías Almeida. Es un sufrimiento, pero que nos vamos a recuperar, ¿eh? Yo sé que para mí Matías Almeida va a hacer un buen trabajo, va a poner todo lo que hay que poner, y River va a salir adelante, estoy segura. Seguramente. Igual, si hablamos de Carlos, también hablamos rápidamente de Ramón Díaz, sí, que debuta este viernes contra Colón de Santa Fe, un Colón que habrán escuchado que sacaron la Virgen allá en Santa Fe porque decían que era mufa. Una explicación muy larga que después... Si quieren, un día nos juntamos y la debatimos. Con una Pero cerveza sacaron de la Virgen, y después de 4 meses ganaron un partido. Ahora van contra Ramón Díaz, un Ramón que llegó y dijo el viernes van a haber cosas distintas. Bueno, se tiene fe, ¿no? El pelado es muy buen director técnico, ¿eh? Sí, el pelado que lleva al peladito, porque llevó a su hijo al plantel, así que lo vamos a poder apreciar también así, haciendo de las suyas. El hijo que también jugaba en San Lorenzo, sí, y que muchos le apuntan con el dedo, porque dice, claro, donde está tu papá, juega vos. Claro, está acomodado. Pero bueno, tendrá que demostrar qué puede hacer y qué no puede hacer. Rápidamente, para el fin de semana, sí, y Copa Davis, Argentina contra Serbia, duro partido esta semifinal, que tiene al número uno del mundo. ¿Se acuerdan ustedes que hasta hace poco decíamos, no, Nadal es el mejor de la historia? Sí, es verdad. Djokovic, es el que ahora... Además es divertido, y eso a la gente le encanta. Sí, parece que le cerruchó el piso. Y pero medio hortiva, sí, Nadal. Sí, medio hortiva. En el último partido, en esta final que perdió con Djokovic, se lo escuchó decir mucho, coño, estaba enojado Nadal. Y bueno, le sacaron el calzón, como dijo Martín del Potro. Bueno, muy bien, Esteban, te mandamos un beso grande. Muchas gracias por el análisis. El resumen completo y conciso, todo acá en Revolución Sonora, de la mano de Esteban Almayor. Te mandamos un beso grande. Buena semana, adiós. Ahí pasaba Esteban Almayor con lo mejor del deporte, así que no te olvides de contestar la consigna de hoy, que es ¿cuáles son las bandas que te gustaría que se fusionen? Y ya llegan más mensajitos, por ejemplo, de José Loriente, que dice que me gustaría que se fusione Depeche Mode con The Verve. Creo que la voz de Richard, ¿sí? Con coro de David Gahan, da como resultado una onda Casabian, ¿eh? También. Así que, bueno, contesta la consigna y bueno, y te puedes ganar la remera de Revolución Sonora. Muy bien. Amy Winehouse. Eso es lo que vos te tomaste. Me tropecé, ¿eh? El vino, viste que el apellido de ella es la casa del vino. Bueno, sí, más o menos, claro. Habría muerto de abstinencia. Esto lo dijo su padre. Sí, en relación a su rehabilitación por la adicción al alcohol. Desde que la autopsia no revelara ningún tipo de sustancias ilegales, tenemos novedades sobre las causas del deceso de Amy Winehouse. Según contó Mitch Winehouse en una entrevista con la CNN, ella habría muerto por culpa de la abstinencia. Tomó en exceso, dijo, y también se desintoxicó en exceso. Muy bien, parece que... Fíjense, en exceso, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, lamentablemente ya no contábamos con esta excelente voz, una voz de impresionante que vendió muchos discos, ¿eh? Ahí estábamos escuchando a Amy Winehouse con Rehab. Bueno, otra cosa que parece que están evaluando incorporar insectos en los menús. Esto va para Marley también, a ver qué le parece, nos gustaría que opine el conductor de tele. En la comunidad europea se está llevando a cabo un proyecto de más de 3 millones de euros para estudiar el valor nutricional de los insectos y la posibilidad de incluirlos en los menús. ¿Te imaginas comiéndote una cucaracha comiendo, acompañando la salsa de tomate con una hormiga? Todo puede pasar en el mundo europeo. Poniéndole orégano a una cucaracha. Expertos de Bruselas, en Bélgica, creen que los insectos pueden ser una fuente muy importante y casi vital de nutrientes que no solo podrían solucionar la falta de alimentos, sino ayudar a salvar al medio ambiente. ¿Cómo a salvar el medio? ¿Que evitar que un insecto sea como al otro? No entiendo. Bueno, es como que queda medio ahí, no sé si hay... Como sustitución de la comida. Lo cierto es que parece que tienen nutrientes. En la investigación también está involucrada la Agencia del Control de Alimentos de Gran Bretaña, así que parece que esto no es moco de pavo, ¿sí? Que hay un gran proyecto y son 3 millones de euros, es mucha plata. Y los expertos aseguran que consumir insectos reduce los niveles de colesterol y no contribuyen a la acumulación de grasa, así que si vos estás haciendo dieta, puedes comer porque no tiene grasas. Así como son una fuente perfecta de proteínas. O sea, te comes una cucarachita, te cortas la patita, así, y vos que sos, que estás cuidando tus líneas, ¿no? Te va a hacer bien para tus nutrientes, vas a quedar flaquita, como decía Susana Jiménez, ¿no? Bueno, no te olvides que la consigna de hoy, ya estamos terminando, nos queda muy poquito tiempo de hoy. La respuesta más original se va a ganar la remera de Revolución Sonora. Así que la vamos a analizar entre todo el grupo. ¿Sí? Se hace un sorteo y sacamos así de la bolsita, de la urna. ¿Te acuerdas de la urna de Feliz Domingo? Que había, sí, bueno, el bolillero. El bolillero, ahí que estaban las llaves. Bueno, ahí están las consignas. Y bueno, si es muy original la tuya, te vas a llevar la remera de Revolución Sonora. Muy bien, antes de finalizar el programa, yo quiero mandar un saludo especial a mi señora madre, quien se llama Cristina, cumpleaños el día de hoy. Así que un beso y que tengas un muy feliz día. Muy feliz cumpleaños a Cristina, que lo banca Sebastián, y lo escucha siempre, ¿no? Todavía me banca. Todavía es increíble. Escucha, increíble. Bueno, un saludo grande entonces a Cristina. Y bueno, ya no nos queda más tiempo. Nos quedamos sin tiempo, como buena, ¿eh? Y bueno, le queremos agradecer a la gente que participó hoy del mensaje, a Fernando Escarcela, baterista de Rata Blanca, por compartir tan increíble entrevista y los consejos que dio a las bandas que se presentan acá, las bandas nuevas que la vienen remando. Tengan en cuenta lo que dijo, está muy buena. Si la pueden escuchar, la vamos a publicar en Facebook, así que escuchá la entrevista de Fernando Escarcela. también vamos a reproducir su saludo, así que vas a seguirnos acompañando, bueno, en el resto de los programas. Como vos no vas a acompañar la semana que viene, nosotros ya te estamos deseando toda una buena semana. En la operación técnica, Federico Canesa. En la producción, desde su casa, Noelia Pagano, que le mandamos un beso grande y que hoy no pudo estar acá. En la columna deportiva, Esteban Almayor. La reina de la milonga, que te trae lo mejor del cine, ella es Florencia Brañeiro. En la conducción, Cintia Alcaraz. Y Sebastián Castiñeira, enfrente mía. Esto fue todo por hoy. Un saludo grande hasta a todos. Hasta la semana que viene. Sure to write it in your book. I promise not to look. I wanna smell your sunny face. A funny place, but it's never a waste. I'd hop this fence to make amends. I hope this movie never ends. The All-American Half Sound. Sweet pure beef patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.